Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El arte contemporáneo de Ecuador se resume en un mapa. Durante 3 años, la catedrática Cecilia Suárez ha emprendido el proyecto Mapa de Arte Contemporáneo de Ecuador. La iniciativa inició en la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, desde donde se ha desarrollado hasta plasmarse en un libro que presenta 69 artistas, de los cuales 67 son ecuatorianos y 2 extranjeros. Los artistas nos enviaron sus mejores imágenes, las cuales están incluidas en el libro. Ahí se puede observar un análisis de la obra de cada uno de los artistas, que es el aporte del arte contemporáneo en el Ecuador, comenta Suárez. Mapa del Arte Contemporáneo de Ecuador ha sido beneficiario de fondos para realizar la investigación y publicación del libro. Se espera que, como parte de este proyecto, también se realicen coloquios internacionales sobre el arte contemporáneo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.